cárcel de los tristes, para que en Navidad no se sintieran solos y separarlos de los que gozan felices, ya que la dicha no la hicieron para todos. Comprendan que la Navidad es una fiesta donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. Sin tu amor no hay alegría, sin ti no hay nada bonito. Esta Navidad no es mía. Todo lo veo marchito, ni parecida a otros tiempos, cuando eras mi compañía, que no veía el momento de compartir mi alegría. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Disco Pub El Arriero agradece el acompañamiento todo el año y te invita a que terminemos ese 2023 con full rumba. 24 y 31, les esperamos después de la 1 y 30 con toda la música del Arriero. Navidades y fin de año son mejores con Disco Pub El Arriero. Avenida Santiago, número 18. Reserva ya tu mesa al WhatsApp 628-936-906. Bueno, cuando son las 10 y 2 minutos, como lo han escuchado, el Arriero te espera. Disco Pub El Arriero agradece el acompañamiento todo el año a todos los que han pasado por allí y quiere celebrarlo por todo lo alto. Para terminar este 2023 con full rumba, oiga, 24 y 31 les espera después de la 1 y 30 de la mañana. Con toda la música del Arriero de Navidades, para que recibamos ese 2024 por todo lo alto en Disco Pub El Arriero. Esta Navidad. Está ubicado en la calle, en la Avenida de Santiago, número 18. Y puedes reservar tu mesa en el 628-93-6906. 628-93-6906. Oiga, aquí tenemos sitios para pasar este 24, este 31. Estaremos contando a lo largo de la mañana, a lo largo del día, a lo largo de la semana, para que tú elijas dónde vas a ir a pasar ese fin de año, a recibir esa Nochebuena, ese fin de año y a recibir ese 2024. Así que Disco Pub El Arriero te invita. Avenida Santiago, número 18. Y me siento solo, extraño mi hogar y lloran mis ojos. Tristeza me da, gran melancolía, lejos de mi patria y de mi familia. Tristeza me da, gran melancolía, lejos de mi patria y de mi familia. Cuánto extraño mi familia en esta Navidad. Cuántas alegrías que juntos pasamos, quisiera esta noche volver a sentir. Decorar el árbol, poner los regalos y junto al pesebre deseos pedir. Soy un emigrante indocumentado que trabaja duro por sobrevivir. Extraño a mi vieja, también mis hermanos, quiero junto a ellos poder compartir. Hoy es Navidad y me siento solo, extraño mi hogar y lloran mis ojos. Tristeza me da, gran melancolía, lejos de mi patria y de mi familia.

100 amores han pasado por mi vida y ninguno me ha robado tu cariño, y es la verdad. Discopop La Junta sigue creciendo día a día y cada vez somos más los que nos juntamos para disfrutar de las noches de Vitoria. Este 24 y 31 no te pierdas el gran parrandón navideño de La Junta. Después de la 1 y 30 te esperamos con los mejores precios en licor, sonido, luces y música para darle la bienvenida al año nuevo en América Latina. Reserva ya 688-3996-18. Disco Pub La Junta, calle Domingo Beltrán 45. Ah, y la entrada es gratis. Como lo acabas de escuchar, totalmente gratis la entrada para ir a La Junta. Disco Pub La Junta sigue creciendo cada día. Oiga, ¿y dónde nos podemos ir este fin de año? 24 y 31 te lo puedes perder el gran parrandón navideño de La Junta. Después de la 1:30, abre sus puertas y los espera con ofertas en licor, sonido totalmente, luces y música para dar la bienvenida a este nuevo año. A este nuevo año como en América Latina. Venga, puedes reservar en el 688-3996-18. Disco Pan La Junta en la calle Domingo Beltrán 45 te espera. Y la entrada es totalmente gratis. Calle Domingo Beltrán 45, La Junta. Para que nos juntemos todos ahí. Al ritmo de Latin Brothers, sobre las olas, 10 y 13 minutos. Esto es el Café de la Mañana con Jackie Potes, quien te acompaña esta mañana de miércoles 20, maravilloso. Espero estés pasando una mañana rica, disfrutando de buena música. Me puedes reportar sintonía a través de nuestro WhatsApp 691-86-8239. Sobre las olas. Como la gente de mi ciudad, como la gente de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, de mi ciudad, la, la, la. Muy contento yo me siento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Me dijo la morena. ¿Cómo te va? Como cada año te trae la novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios. Acompáñanos todos los días en la retransmisión en directo desde las 19 horas con el patrocinio de El Bar JB, Distri Latina, Osal Tienda Villamayor del Río, Bar Nichols, Restaurante La Concordia, Hus Bar, Bar Bluebird Donde Leo, DM Producción, que te trae los mejores artistas al norte de España, y La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, presidente 2024-2028, República Dominicana. Para que nuestras tradiciones no se pierdan. Novena de aguinaldos con Eurolatina 107.1. Diez y 18 minutos de la mañana, seguimos aquí dando todo con el café de la mañana con Jackie, que les acompaña. La gente que se acaba de incorporar, bienvenidos, bienvenidas. Oiga, con buena música y total compañía de todos ustedes ahí al otro lado con nuestros patrocinadores, que gracias a ellos nos permitimos estar aquí un día más presente. Y por supuesto, con los patrocinadores de la gran novena del Niño Dios que estamos celebrando en Eurolatina. Lo estamos celebrando todos los días en el Bar JB. Oiga, allí tenemos Pincho Pote jueves y viernes. Estamos desde las 7 de la tarde retransmitiendo la novena del Niño Dios. Pero tenemos un montón de patrocinadores que hacen posible que estos niños puedan tener su aguinaldo. Oye, siempre dando lo mejor de nosotros, siempre acompañándote en estos momentos tan especiales como es la Navidad. Que estos niños no se pierdan esa tradición de nuestra tierra, de nuestra cultura, que le podamos traer y transmitir así nazcan aquí ese trocito maravilloso que es la Navidad y celebrar la novena del Niño Dios. Fue con el patrocinio de Hus Bar, especialidad en pinchos, y en Navidad y fin de año después de las cenas puedes ir a disfrutar ahí en Adursa. Hus Bar, un saludo para Andy, para su esposa, para todo ese equipo de trabajo. También damos el saludo y las gracias a Hostal Tienda Villamayor del Río, porque tiene Pincho Pote colombiano todo el mes de diciembre. Un saludo para ellos, que siempre están en sintonía y a través de la 107.1 de la más auténtica. Bar Boomer, donde leo con pantalla gigante para ver el fútbol colombiano y especialidad en picadas. Oiga, un saludo para Consuelo Parra, una de nuestras grandes patrocinadores de esta novena del Niño Dios. Nuestra juntera. Oiga, en la Diputación Foral de Álava. Nuestra representante Consuelo Parra, un saludo bien especial y caluroso desde aquí, desde Eblatina. Muchísimas gracias por colaborar y por formar parte de esta preciosa novena del Niño Dios. Va al restaurante La Concordia con karaoke para que vayas y cantes y ganes premios. Ahí en Sansón 20, DM Production, que te trae los mejores artistas latinoamericanos al norte de España. Y cómo no, la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, presidente dominicano 2024-2028. Con la fuerza del pueblo presente. Bar Nicol, Plaza San Antonio número 6. Un gran ambiente familiar donde podrás disfrutar de los juegos del billar. Y con el patrocinio de toda la gente que nos acompaña cada día a partir de las 7 de la tarde en el Bar JB. Estaremos hasta el viernes a las 7 de la tarde. Y el sábado, el 24, estaremos a las 5 de la tarde, donde haremos el último día de la novena y repartiendo esos aguinaldos para todos esos niños maravillosos que nos están acompañando. Bueno, yo quiero hablar de esta mañana, 10 y 21 minutos, de lo importante que es ser y de tener la mente positiva. Tres errores peligrosos en los que nos puede hacer caer el pensamiento positivo. Oiga, exagerar lo positivo. Toda persona y todo evento cierra aspectos positivos y negativos. En algunas ocasiones es conveniente centrarse en los aspectos positivos, pero exagerarlos puede conducirnos a la idealización. Un fenómeno muy peligroso que puede apartarnos del mundo real. Por ejemplo, podemos sentirnos orgullosos de un trabajo bien hecho, pero pensar que somos genios suele implicar una exageración de la realidad. Así que vamos a ser realistas y no vamos a exagerarlo de manera como la misma la palabra lo dice. Confiar demasiado en tus habilidades. La autoconfianza es importante para emprender cualquier proyecto. Si no crees en ti, es probable que el proyecto esté condenado al fracaso. Antes de comenzar, no obstante, el exento de confianza, de creer que somos una especie de Superman, puede hacer que perdamos la perspectiva y nos condenará igualmente al fracaso. En la vida es importante ser conscientes de nuestras limitaciones, como tener una alta autoestima. De hecho, en algunas ocasiones, esa confianza exagerada puede hacer que perdamos lo suficiente de nuestras habilidades, lo cual nos conducirá inevitablemente a sufrir un fracaso. Así que vamos a tener esa confianza en nuestras habilidades, siendo muy consciente hasta dónde podemos llegar. Sobreestimar las posibilidades del éxito. Para que cualquier proyecto llegue a buen término, debes creer que es posible. Sin embargo, convencerte de que nadie fallará o que nada fallará, o estar seguro de que esa nueva inversión te dará rendimientos enormes, hará que pases por alto los riesgos potenciales a los que podías enfrentarte a lo largo del camino. Así que vamos a tener mucho cuidado con esos pensamientos positivos, pero siempre a nuestro alcance, siempre con nuestras limitaciones. 10 y 20, 24 minutos de la mañana. Esto es el Café de la Mañana con Jackie Potes. Vamos a subir la temperatura a esta mañana de miércoles 20 de diciembre. Nos quedan tan solo 11 días para terminar este 2023. Así que vamos a ponerle sabrosura. Vamos a pensar en positivo y vamos a sacar adelante todas esas limitaciones y todos esos metas, sueños que tenemos en nuestra mente, siendo muy consciente hasta dónde podemos llegar. El café sabe mejor. Pruébalo. Porque en la variedad está el placer. El Mariachi, el nuevo restaurante bar. El Mariachi, auténticamente mexicano. En Vitoria Gasteiz, música en vivo, gastronomía, licores y cócteles mexicanos. ¡Viva México! Ven y disfruta de un ambiente auténticamente manito. Calle Los Herrán 13, reserva en el teléfono 722-534730. Nuestro horario de martes a viernes, desde las 20 horas hasta las 23. Sábados y domingos desde las 13 hasta las 4:30 y de 20 horas hasta las 12 de la noche. Ambiente familiar. Restaurante y bar de Copas El Mariachi. Te espera y que viva México, querido. Ah, la vida se hizo para gozarse. Oiga, la vida se hizo para gozarse. Y aquí a Vitrina Castells ha llegado tremendo restaurante El Mariachi. Está ubicado en la calle Oserrán número 13. Y podemos hacer nuestras reservas para fin de año, para cena de empresa, cena de amigos, para disfrutar de una gastronomía totalmente mexicana. En el 722-5347-30. Tiene horario de martes a viernes desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. Puedes ir a disfrutar de esta variedad en gastronomía mexicana. Y los sábados y los domingos nos abre desde la 1 del mediodía hasta las 4:30. Y a la noche abre a las 8 hasta las 12 de la noche. Gastronomía, licores, cócteles mexicanos. Totalmente ambiente, auténticamente manito, a lo mero mero macho, a lo mero mero mexicano. Calle Los Serra número 13, El Mariachi, aquí en Vitoria Gasteiz. Esa flecha destrozó mi corazón. Pipe Bueno, ay, ay, ay. Corazón herido está agonizando ya, le cuesta palpitar. Lo humillaste, lo trataste mal y me duele tenerte que terminar. Si verás mi apoyo, un paño de lágrimas, y hoy prometo no volverme a enamorar. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha en el camino se dañó. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Hoy cierro la puerta de todo lo que quiere hacerme daño. Y para el amor yo cancelo todito mi calendario. Pues yo ahora ya no tengo en quién confiar. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha en el camino se dañó. Renuncio al amor, Cupido falló. Esa flecha destrozó mi corazón. Latina 107.1, más auténtica. Algo que nos encanta, bueno, yo sé que a muchos les encanta, es la comida mexicana, ¿verdad? Y es que en la variedad, pues está el placer. Llega El Mariachi, el nuevo restaurante bar auténticamente mexicano en Vitoria Gasteiz. Música en vivo, gastronomía, licores, cócteles mexicanos, de esos que nos encantan, ¿verdad? Ven y disfruta en un ambiente auténticamente mexicano, manito además. El Mariachi, calle Los Herrán 13. Ustedes pueden reservar al 722-5347-30. Nuestro horario de martes a viernes desde las 20 horas hasta las 23. Los sábados y domingos están desde las 13 horas hasta las 4:30 y de 20 horas hasta las 12 de la noche. Ambiente familiar, restaurante y bar de copas El Mariachi te espera. Y que viva México, querido. Espectacular invitación a disfrutar de la mejor comida mexicana, así como disfrutamos de más música en esta tarde espectacular en Eurolatina. Café sabe mejor, pruébalo. Eso, el polvorete. Y dice así: ¿quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata, puchillín y se saca. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?

sancocho, porque vamos a vivir el comienzo de la Feria de Cali allí en la comisaría el próximo 25 de diciembre. Desde las 3 de la tarde, calle Zapatería número 19 te espera con ese sancochito totalmente gratis para todos los que se acerquen allí. El 24 y el primer, y el 31 estará abierto desde la 1 de la mañana. Totalmente gratis también para celebrar esa Navidad y ese cotillón de fin de año y recibir ese 2024 por todo lo alto y totalmente gratis. Ya lo sabes. Arrancamos este 24 y 25 San Sancocho en la comisaría. El amor se me fue, el samurái. Soto, fotografía y video profesional. Somos tu aliado para capturar los mejores momentos de tu vida. Realizamos reportajes de bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos y cualquier tipo de celebración. Somos especialistas en realización de documentales, montajes de proyectos audiovisuales, videoclip musicales, spot publicitarios, videos corporativos y empresariales. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Oye, 10:42 minutos de la mañana. Disfrutando de ese cafecito, ya se tomó ese café. Hora de tomarse el café, bien calentito, para entrar en calor. Esta mañana de miércoles 20 de diciembre. Hora y momento también de llamar a John Soto para que capture nuestros mejores momentos esta Navidad con nuestros seres queridos, con la gente que amamos, con nuestros amigos, para que quede plasmado y reflejado ese 2023, ese fin de este 2023, con John Soto, 693-5281-39, para que capte nuestro mejor momento. Ya lo sabes, con más de 25 años de experiencia, voy a hacerles algún reportaje: la primera comunión, el bautizo, el cumpleaños, la boda, el divorcio, todo que quede ahí reflejado, aparte de nuestra mente, que puedas capturar ese momento y lo tengas ahí guardadito para cuando ya seas mayor y le puedas mostrar hasta a tus nietos. John Soto está aquí en Vitoria-Gasteiz en el 693-5281-39. La puerta de su casa, y solo pedí cuando abrió la puerta agua. Yo solo tenía ese pedido. ¿Cómo? Me dio agua caliente, agua salada, de madrugada. Me parece que la niña se asustó cuando me vio en la mañana. Me dio agua caliente, agua salada, de madrugada. Y me dio agüita caliente cuando llegué a su morada. Me dio agua caliente, agua salada. Okay. que tú eres tremenda. Voy a publicar tu foto porque en la prensa. Me trataste mal, me trataste con violencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Lo voy a publicar, me vas a recordar a mí. A mi sonido, mami. Oye, que lo que hiciste conmigo no tiene perdón. Este 25 de diciembre y 1 de enero, Tati Guerrero te tiene la solución. Comida típica colombiana. Plato único, sancocho de pecho. Y de segundo, carne guisada. Tajadas y ensalada a tan solo 15 euros. Pedidos al 680-28-6424. Con servicio a domicilio o para recoger en la calle Benito Guinea 14, tercero B exterior, Jurismendi. ¡Ah! Y si estás de resaca, puedes pedirlo a domicilio por tan solo 3 euros. Te lo llevamos a casa. No lo olvides, con todo el sabor de Tati Guerrero, con más de 20 años de experiencia en la cocina. ¿Para qué cocinar? Misión, abuelo. Apúrenle, parcero. Allá traiga pan para que nos comamos esta sardina. Ay, ay, ay. Oiga, 20 de diciembre, 10 y 49 minutos de la mañana. Apúrele, apúrele. Apúrele y llame al 680-2864-24 y pida ese 25 y ese primero de enero sancocho de pecho. Plato único de la mano de Tati Guerrero, con más de 25 años de experiencia en la cocina. ¿Quién no conoce a Tati Guerrero? Oiga, 25 y primero para la gente que no quiere cocinar, que no lo coja el año nuevo y sin haber hecho su pedido de sancocho de pecho y de segundo carne guisada, tajadas, ensalada, por tan solo 15 euritos. Y usted puede ir a recogerlo, ¿yo? A la calle Benito Guinea 14, tercero exterior. Y si quiere domicilio por 3 euritos, Tati se lo envía, Tati Guerrero se lo envía. Solamente tiene que pedirlo al 680-2864-24. Ya lo sabes, 25 y primero de enero. Sancocho de pecho, carne guisada, tajadas, ensalada por tan solo 15 euritos. Con Tati Guerrero. Y una cartera llena de anticonceptivos. Que vivan las mujeres y la velocidad. Que viva la parranda y la promiscuidad. Apure, viejo loco, sírvame la porción. Si no me fumo el otro, se me baja la presión. Vayan por las muchachas, prendan la motoneta. Y díganle a John Freddy que me manden la chaqueta. Mi abuelo. Ay, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Me gusta usar arete y engominarte el pelo. Mi abuelo de 100 años no se cruce por nada. Es el pelo más suca de toda la gallada. a Vicky y a Yurmari las tienen embarazo. Mañana, viejo brother, salimos en patines y luego nos parlamos para que vamos al cine. Yo me quiero pillar a Madonna, viejo man, nos paseamos a Dick Tracy, después a Superman. El domingo nos vamos a rumbear a los capachos y si no van las muchachas nos llevamos dos muchachos. ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Me gusta usar arete y no miras el pelo! ¡Mi abuelo de 100 años no se puse por nada! ¡Es el pelo más puta de toda la gallada! ¡Ay! ¿Te acordás, abuelo, cuando comíamos y dejábamos? ¡Claro, parce! ¡Pero ahora ni comemos ni se dejan comer! ¿Eh? Estas muchachas de ahora, la que no se queja por el churrón, se muere de diversión. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. Me gusta usar arete y combinarse el pelo. Mi abuelo de 100 años no se puso por nada. Es el pelo más puca de toda la gallada. Abuelo, ¿cómo le acabo de ir con Vicky? Pues la muy lanzada me dijo que nos torciéramos y entonces te paré la caña y nos bañamos acalorados. Abuelo, ¿para dónde va con ese montón de hierba? Lo que pasa, mijo, es que tengo una red amarrada para esta noche. Mi abuelo. Mi abuelo. Eurolatina 107.1 FM, cada día más auténtica. Es muy crujiente, rico y delicioso. En cualquier momento se venga el rey del pollo. En el mes más bonito del año, desde CBK queremos acompañarte en estos momentos especiales. Por eso ven a disfrutar con nosotros del inigualable sabor de nuestro pollo crujiente en nuestro local de la Avenida Gasteiz 54, en Portal del Rey 22 o en la app de Globo. En esta Navidad, CBK es tu mejor regalo. CBK, el rey del pollo. Sí, señor, CBK, los reyes del pollo, aquí en Vitoria Gasteiz. En la Avenida Gasteiz número 46 y en Portal de Rey número 22. Les desea una feliz Navidad a todo Victoria, a toda la gente que ha estado todo el año disfrutando de esos ricos pollos, porque son los reyes del pollo. Así que también una feliz Navidad para ellos y muchas bendiciones.